a pelear por ella. No soñes que voy a luchar por ella. Yo te la regalo, llévatela lejos. Ella es mala suerte y ya no la quiero. Mi mayor venganza será que te quedes con ella. No penses que voy a pelear por ella. No soñes que voy a luchar por ella. Yo te la regalo, llévatela lejos. Ella es mala suerte